Nos encontramos en línea con Ana Corral. Ella es técnica del INAFSI, del Instituto Nacional de la Agricultura Familiar Campesina Indígena, y trabaja con comunidades Mbia Guaraní en el Valle de Cuñapirú, en Aristóbulo del Valle, allá en la provincia de Misiones. Bienvenida a Ciudad Campo, estimada Ana, en este día, en esta conmemoración, en este contexto del Día Internacional de la Mujer Aborigen. Buenas tardes. Agradecida de que muestren la fe, una mirada tan federal, ¿no? Así es. Hablando desde Misiones. Nosotros gustosos, además agradezco muchísimo a tu amiga particular, Ariadna Rigoni, sí, por haberme hecho este enlace amoroso y de construir esta red de tramas. Así que bueno, agradecida enormemente de poder contar con tu voz. Sí, bueno. Bueno, y contanos... Ahí, ¿me escuchan bien? Perfecto, perfecto, te escuchamos perfecto. Una realidad que está muy de cerca y que, por sobre todas las cosas, a las mujeres, a aborígenes, la sostiene, ¿no? Y las atraviesa frente a situaciones que van más allá del desgarro de la falta de derechos, del sostenimiento de las familias, de múltiples acciones que en este caso, desde tu rol técnico, también tenés que ir conllevando y tratando en la vida cotidiana y en pequeñas comunidades, y desde el territorio chiquito se construye. Así que bueno, nada, poder que vos me cuentes cómo ves esta realidad hoy. Yo veo una realidad que con muchos derechos conquistados, ¿no? Como que, y mucho más por hacer en las comunidades. Yo trabajo en estas comunidades desde el 2004, 2005 en algunas otras, donde fuimos trabajando, como mi acercamiento fue, yo soy agrónoma desde la producción de alimentos, ¿no? Uh-huh. Y después uno ve que es la punta del ovillo donde se empieza a estirar y uno trabaja muchas más cosas más profundas y más de derechos básicos, ¿no? Desde el agua, del derecho de acceder a una vivienda digna, a un camino. Entonces como que uno, aunque trabaje por la huerta o por el frutal, termina trabajando todo eso. Y las mujeres son las que más marcan esa integralidad, ¿no? De trabajo. Ahí, bueno, casi 20 años trabajando, la verdad, que seguramente tenés ahí una experiencia totalmente importante, cercana, no solo como técnica que está un tiempo y se va, sino que seguro has entendido un montón de realidades de las comunidades. ¿Cómo están las comunidades? Y pensar un poco en cómo estarían justamente si no estaría el Estado ahí presente. Y las comunidades, todo este tiempo ha sido como muy importante la ley de emergencia territorial, uh-huh, donde se ha podido avanzar en un relevamiento, en entender que el territorio de las comunidades es distinto a la mirada del blanco, de los yuruguá, como le dicen los guaraní. Uh-huh. Entonces, porque para nosotros era toda una discusión de, bueno, ¿cuál es el territorio de las comunidades? Y pelear eso, y las mujeres como que... Los varones también, ¿no? Pero las mujeres entendían también de dónde, hasta dónde van a caminar a buscar su medicina, el tema de la cacería. Entonces como que fue trabajarse mucho tiempo y esa ley como que avaló avanzar en esa mirada territorial y decir, bueno, hasta acá no los pueden mover. Aunque siga habiendo desmonte, aunque siga habiendo problemas en el territorio, pero en esta, concretamente donde yo trabajo, son 7.000 hectáreas donde la Universidad de La Plata le habían donado esas tierras y con un conflicto y con una gestión estaba en disputa con las comunidades. Y hace un año recién pudieron titularizar todas esas tierras. En esas 6.000 hectáreas hay 25 comunidades. Donde hay un uso compartido y donde hay mucho trabajo Y bueno, y ahí, por eso compartir esto del territorio, el concepto del territorio y de habitar el territorio, para mí fue el mayor aprendizaje como técnica y como mujer que tuve, ¿no? En habitarse, en habitar el territorio, en conectarse con la naturaleza. Para mí, si yo tengo que decir, el mayor aprendizaje de las mujeres fue eso, ¿no? Qué maravilloso. Además de eso, también imagino que fue entender la realidad que como viven las comunidades y poder sobre ellas trabajar y generar políticas públicas o acercar, en este caso también incluso hasta como gestora de pequeñas situaciones resolutivas de la realidad de las familias de los pueblos originarios. Yo tengo un compañero que es guaraní y que trabaja en conjunto con ANSES y había gente que no podía acceder a ningún programa del Estado porque no tenía DNI. Mucho tiempo estuvieron sin DNI muchas familias guaraní. Y acceder a ser ciudadano argentino, acceder a un documento, es acceder también a un montón de apoyo y de presencia del Estado que antes no podían acceder. Y una cosa, una nota de color, puede sonar gracioso, pero para mí fue fundante y cambió. Pero concretamente del día a la noche fue cuando, con la asignación universal, porque ahí cobraban las mujeres, entonces la dinámica familiar se cambió totalmente. Claro, la economía fue, sí, se administró de otra manera. Claro, ellos decían, las mujeres me decían, los hombres pasaban primero por el boliche y después por el supermercado. Y nosotras decía, primero está la olla y primero están los chicos y después está el resto. Claro. Entonces, la dinámica, las mujeres tenían una dinámica con mucha sumisión y poder tener un poco más de autonomía económica les cambió la historia. Les cambió la historia. Sí, la verdad que es un hito ahí, y no solo por la parte económica, ¿no? Pero aparte, de la ayuda, sino que tiene que ver en una reivindicación a la mujer, porque como jefa de hogar, como persona y demás. Y me imagino ahí que también este acercamiento, ese vínculo directo, hizo también acercar un montón de herramientas a las mujeres cuando, no sé, había situaciones de violencia de género. Me imagino que también ahí se vio otra parte del Estado en donde ahí usted le tocó hacer como puentecito también. Sí, igual en eso como que hay que irlo trabajando con mucho respeto, con mucho cuidado y tener dos orejas bien grandes y una boca bien chiquita. Porque uno, para entender, para generar empatía y para resolver cosas, hay que es una cultura muy distinta. Entonces hay que tener dos orejas bien grandes para escuchar, para uno es bien acelerado, hay que bajar y desde ahí poder ayudar. No desde que decir, uno de la ciudad se la sabe, claro, viene con, por decir, con el feminismo y plantea cosas radicales que después las mujeres con su realidad social y económica no pueden sostener. Claro. Entonces uno les expone más. Claro. Entonces fue también un aprendizaje ese. Entrar pidiendo permiso, como quien dice, ¿no? Sí. Así, despacito. Sí. Y poder ver pequeñas transformaciones que son la alegría total de, me imagino, tuya, sí, en el día a día, ¿no? Ver una pequeña, sí, transformación, como sabes que estuviste trabajando un montón, años y, sí, años, diciendo que la cosa va por acá, pero despacito, tranquila, cuando podías, y ver que hay esas transformaciones y hoy son situaciones que se apoderan y empoderan de las mujeres indígenas. Pido disculpa porque yo vivo en una zona rural y me fui a la ruta que hay señal y por eso se escuchan los autos. No hay problema. Bueno, justamente de eso se trata, ¿no? Ir a la zona, sí, rural, ir a ver, sí, dónde trabajan las técnicas, los técnicos, el propio, sí, Estado, en comunidades que podemos decir no salen en la tele. Y sí. En esta situación de que se puede poner en jaque el funcionamiento de muchos organismos o el despido de muchos trabajadores y trabajadoras, queremos resaltar ese trabajo. No sé qué crees que... Yo agradecida. Agradecida porque muchas veces no se entiende que hay mucho trabajo para que la gente, la población más vulnerable, pueda acceder a derechos. Uh-huh. Que de otra manera no llegarían ni siquiera acceder a eso. Tal cual. Entonces, es como un granito, yo me siento que es mi trabajo, pero es un granito de arena para que se pueda acceder a población que de otra manera sería muy difícil que puedan acceder. Bien. Ahora estamos con un proyecto de producción de alimento con agroforestería y hay un grupo de mujeres que tienen unas pilas bárbaras que están haciendo un taller de albañilería y bueno, y esas mujeres hoy por hoy están haciendo azúcar mascabo y le están poniendo el pecho y están produciendo alimentos y están vendiendo, o sea que es un montón. Claro, y de a poco así construir, ¿no? En la cotidiana. Justamente te iba a preguntar, ¿qué otras políticas públicas pudiste acercar o pudiste desarrollar en la comunidad? Lo que yo entiendo es que uno no es que viene, no es el colón, tampoco el colón bueno, supuesto, que viene a... No. Sino como uno se tiene que entender como un entramado y también de instituciones que apoyan desde el Estado. Entonces... hemos trabajado el tema de acceso al agua con el Instituto de Misionero de Agua y Saneamiento, hemos trabajado el tema de caminos con vialidad, hemos trabajado el tema de salud con la MUNI. Entonces, entenderse así, ¿no? Claro, como poder... acompañamiento. Uh-huh. Bien. Sí. Bien. Bueno, Ana, contame un poco, contame quién es Juanita. Ah, y Juanita... No pudimos acceder a su voz, pero por favor, bueno, ilustranos. Juanita es una es amiga, no, yo ahí ya no trabajo, yo ahí voy a tomar mates nomás, porque ya han avanzado un montón y tienen mucho trabajo hecho y ya tienen muchas herramientas propias, ¿no? Y otros, como que están, hay mucho apoyo también a esta comunidad. Es una comunidad de una mujer cacique que... de 105 comunidades hay dos mujeres caciques, nada más, estos son hombres, y donde ella dio como prioridad el tema de la salud de las mujeres, el tema de educación y el tema de alternativas para los jóvenes. Entonces fue una de las que más me abrió la puerta para decir: yo quiero esto, yo quiero que mi comunidad esté mejor. Y si ustedes ven o si alguno que escucha, Juanita González es una referente que venimos trabajando hace mucho y ya ahora yo siento que ya mi tarea hace unos años ya terminó ahí, como técnica, ¿no? Uh-huh. Qué hermoso poder compartir así ahora una linda amistad con Juana, con de dos mujeres en las diferentes comunidades, son dos caciques. Ahí, Ana, para ir terminando, te quería preguntar si en este programa especial estamos en campaña a favor del Estado, a favor de todos los trabajadores y trabajadoras, de las buenas políticas, y desde diferentes aristas les vamos preguntando a distintos entrevistados qué podemos decirle a la gente desde tu lugar, por qué es importante un Estado grande, un Estado que acobije todas las realidades y un Estado también que haga justicia social para todas las personas. Sí. Para mí es clave, como a la gente decirles esto, que me parece importante que haya un Estado presente, que también todos podamos controlar y podamos saber qué está haciendo el Estado, porque como que se cree que es una bolsa de gatos y que lo han cascoteado mucho al Estado, y yo entiendo el enojo de mucha gente, pero que ese enojo no nos lleve a hacer cosas en contra de nosotros mismos nomás. Uh-huh. Qué bueno, uh-huh. Qué bueno eso. Bueno, Ana, gracias. Bueno, gracias por tu tarea, gracias por tu trabajo pequeño, chiquito, diario, que construye y es un montón. Es un montón para la realidad de las mujeres, de las mujeres de la comunidad guaraní. Muchísimas gracias. Te abrazo enormemente. No, por favor. Gracias a ustedes por poner voz a esto. Gracias. Ah, pasó por Ciudad del Campo, Voces que Nacen de la Tierra, Ana Corral, técnica del INAFSI, Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena.